Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Voy a grabar, que le voy a grabar. ¿Usted qué? Antes que todo, ¿usted qué opina del MS? ¿Del movimiento sexy? ¿Del movimiento socialista? ¿Usted qué opina del movimiento sexy? A Pedro Sánchez yo sé que tantos españoles no le han votado. No le han votado porque sea de izquierdas. ¿Usted qué opina del movimiento socialista y de que roben, y de que roben herramientas a tener libertad? Y a mí, tiene que haber una duda. La divertidísimo. Gracias por su opinión, amable desconocida. Bueno, se acaba de dar por inaugurado el programa 131 de Tofuria. El que tengo aquí colgado. Hoy es 40 de mayo. Y Ana, 40, ¡no te quites el ensayo! 40 de mayo. Eso significa perricel, hay que clavar y quitar el edredón. Lo estoy diciendo en la radio para cuando esté editado, acordarme de hacerlo en casa. Porque estoy en mi momento más disca ever. Bueno, estás en Tofuria. Estás en Tofuria, correcto. Estás en Tofuria. Queremos decir antes que nada... que estáis escuchando esto, mucho ruido y bastante caótico, porque, como ya he dicho por redes sociales, aunque no me sigáis mucha gente, nos han robado el equipo. A Radio Malva, esta noche, en la fila alternativa... O esta mañana, sí, entre las 11 de la noche y las 10 de la mañana, nos han robado la maleta con el equipo para retransmitir fuera de la radio. Entonces hemos tenido que apañar aquí una cosa de ultimísima hora para poder grabar este programa de manera subóptima, pero bueno, es lo que hay. Ya se pedirán responsabilidades y tal, porque es bastante grave lo que se ha permitido que suceda. Con todo esto, aún así, podemos hacer el programa. Tenemos aquí en mesa, por cierto, esto lo vais a escuchar después del programa, pero si os... personas del futuro, si os habéis dado a la carpa, seguro que os hemos dicho cosas y habéis hablado a micro, queráis o no, así que esperad estar en el programa. ¿Te imaginas que no? O sea, yo confío muchísimo en Diana, pero la gestión de la crisis la llevamos regular todo el mundo. Bueno, comunicado, el que tengo aquí colgado. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar en este programa maravilloso de Tofuria, en el que vamos a hablar de muchísimas cosas del orgullo crítico y que, como ninguna de las tres personas que hacemos en Tofuria estamos en la asamblea del orgullo crítico, hemos tenido que invitar a un maricón para que venga presente. ¿Cómo? Espera, como ninguna de las personas que estamos aquí estamos en la asamblea del orgullo crítico y tenemos un programa de radio, hemos invitado a un maricón que tiene mejor voz de radio que cualquiera de nosotros y que también está en la asamblea. También no, porque, bueno, claro, es que Diana no lo sabemos que está fugada, esta es la IA de Diana. Sí, pim, pop, pim, robot. Ah, la asamblea es etérea, da igual. Etera. Pero puede, por favor. Lo puedo presentar, por gracias. Favor. Gracias. Hola, soy Edgar, el único inigualable. Soy un transmaricón más en este mundo. Hola. Real, una persona que creo que qué voz. No se calla. Maravillosa. Qué voz. Absolutamente brutal. Qué voz, chicas, la testosterona, buenísima. Para mí no, pero para mucha gente le viene bien. El otro día fui al ginecólogo y me dijeron, ¿te puedes tomar anticonceptivos? No sé qué. Yo dije, si me das un pensé. Y si le digo, si me da un poco de testosterona, ya toma por culo, pero me dio vergüenza. Era un maricón, ginecólogo. Uy, tenemos aquí unos combis de Radio Malva. ¿Quieres hacerles alguna pregunta? Ah, sí, por cierto, una pregunta. ¿Ustedes qué opinan del movimiento socialista? ¡Ah, bien! Pero, ¿qué opina del movimiento socialista? Espera, espera, espera, Piro. ¡Bien! Y la que quiera que quemar, que queme. Y la que no, que no. Sí, todo dentro de la lógica política del programa. Seguimos. Buah, chavales, nos vais a pasar bomba, estáis sufriendo ya. Con estas interrupciones, con estas. Esto el año pasado fue así también, ¿eh? A ver, yo aviso, como me agobio, me piro porque ya tengo mucho agobio en mi vida. Vale. Con todo el amor. Bueno, vale, hay entonces, que continuar. Sí, una cosa, en vez de, Piro, en vez de cuando se acerca alguien tal, tú también ten en cuenta que la gracia de esto es que participe también la gente de fuera. Entonces, tú avisa cuando, si hay alguien reedito, si estás en mitad de esto, avisa cuando está correcto para eso y hacemos la paripé. Vale, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues no sé, bueno, este maricón creo que ha venido a hablar del tiempo, porque ayer llovió. Ah. Pero, bueno, pues es... igual no. Igual vamos a hablar de la maravillosa programación del Orgull Critic de Valencia para este mes de los Guys 2024. A ver, hoy estamos a día 9. Por el culo te la hinco. Ah, no. 40 de mayo. 40 de mayo. No te quites el ensayo. Bueno, 40 de mayo, taca, taca, taca, taca, y la programación empezó el día 2 de junio. Por el culo te joder. Habría que explicar qué es el Orgull Critic o algo así. Pero si no lo saben Piro, ya... Mira, si alguien necesita que le expliquemos lo que es el Orgull Critic, que no escucha este programa. Vale, ya está, peña, lo mira, como ha dicho alguien en un comentario de Lambda, somos unos círculos LGTBI críticos, entre comillas, muy críticos con Lambda. Y que no proponemos, que solo nos quejamos. Y que tenemos los mismos argumentos que PP y Vox. Ah, y alguien nos ha dicho que recibimos subvenciones. O sea, esto es el principio de transposición. Las familias del PSOE. Gracias, Pedro Sánchez. Oh, no, es mentira. En verdad nos da dinero ellos solos. Le llamamos Jorge porque es nuestro amigo. Sí, en verdad le llamamos Jorge. Luis Carles porque es mi padre y nos da limones. Es verdad. Es verdad. Mi padre nos subvenciona el Orgullo Crítico con limones. Que mi padre me dice, ¿para qué pastas de sub de Lima? Yo, para cosas de las Ablefas. Si es cosas de degenerats. Hostia, chaval. Estoy intentando que venga a una de las actividades del Orgullo Crítico. Pero tú qué intentas, buscar la violencia. El camino de la si, violencia. A ver si le da un billete de 20 pavos a Piro o algo. Hola, sí, pues. No, por el trabajo que vas a hacer. Por eso, por el trabajo. En la última de las actividades que hemos programado este año. Uy. Pero si pues, no hablamos de bueno, de repente aquí, maricones. Cuidado, escucha. Una cosita. Para el Tofuria. Esperad. ¿Ustedes qué opinan del movimiento socialista? No puedo hacer comentarios. Escúchame, vais a buscar de que me. Eso iba a decir. Mejor no responda. Se puede editar luego. Se puede mejorar. Se puede hacer una pregunta alternativa. ¿Qué es que opináis del Iris Republican Army? Está topísimo, o sea, lo mismo que está. Pero, se venía ya, sí. No, pero dilo con tu voz. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Arriba España! ¿Eres consciente de que estás quedando con el enemigo? En la que es muy apachas aquí. Espiro. Espiro. No aquí no se puede tener. A mí es lo que fantasea. Yo no sé cuál es mi historia, pero. Aquí no se puede tener privacidad, de verdad. Bueno, ya se hizo en un Tofuria. Que levante la mano. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no estamos ahora mismo haciendo un programa, aunque parezca mentira, pero podéis participar. De hecho, no, espera, no. Espera. Oye, si le das vergüenza a la peña, no... Tengo... No, no, podéis responder o no, o sea, eso es cosa vuestra. ¿Ustedes qué opinan del movimiento socialista? Sacan un pulgar hacia arriba, pero es que esto parece irónico, creo. No, vale. Mira, ay, otra maricona. Hola, estamos grabando un programa de Tetofuria. ¿Usted qué opina del movimiento socialista? Que había como de que me come el culo. Ay, yo quiero que me coman el culo también. Claro, pero eso son cosas positivas. Que decir, ¿no? ¿Qué, chicos? ¿Os queréis venir a Alto Furia? Es que pensaba estar allí, que la peña se iba a sentar o algo, no sé. Estamos aquí, pero que podéis apuntaros, ¿eh? Super homo todo. Bueno, seguimos igualmente podemos seguir el programa, ¿eh? Que charlar podemos charlar luego. Pero que podéis entrar y decir dos días. O quedaros ahí y piro, porque lo estoy haciendo yo, pero piro puede girar el micro. Vamos a seguir el programa, maricones. Que no es en directo, no es en directo, pero luego esto es más trabajo para piro. Que piro trabaje tampoco... Es verdad, que trabaje, que ya no se acuerda de la última vez que trabajó. Maricón. Esto no lo voy a cortar. A ver, por favor, vamos a seguir con la maravillosa programación del Urban Critic que se ha diseñado y que tenemos aquí colgada en nuestros corazones. La programación empezó el día 2 con ¿qué? Que nos lo cuente la única persona que está en la asamblea. Empezó con la presentación del libro Autigénero. ¡Ay, qué bonita la presentación! ¿Qué tal estuvo? Muy bien. Pues no pude ir porque estaba estudiando para acabar. Hostia, qué jodiendo. En la persona que primero que pensé que dije, qué putada, que no haya podido venir, fue en ti. Ya, yo quería ir muy fuerte, pero es que tenía que acabar la carrera. Era el último examen, así podía ser el único historiador titulado en esta programa. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¿Pero eso es bueno o malo? ¡Es horrible! Vaya, vaya, no era tanto beef, ¿eh? Bueno. Era auto-odio. ¿Cómo se nota que...? ¿Cómo se nota que eres el travelo mariconizado, el travelo medicalizado y quién el travelo viviendo el autoengaño? ¿Quién es el hombre cis, perdón? Yo. Era Pino, respuesta errónea. ¿Qué? Bueno, y la siguiente actividad era... Pero ¿alguien estuvo en la charla? Sí. Yo. Perdón. Estuvo muy bonica. Además, soy Lai. Gente súper bonita, súper atenta, fue todo muy cómodo, muy, no sé, la peña se fue muy a gusto del ambiente, tal. Luego se quedaron comiendo un ratico con un par de las que estábamos del Orgulikitik y muy guay todo, o sea, genial. Vino bastante gente, para estar al mismo tiempo que el Tattoo Circus y ser por la mañana y toda la pesca, vino bastante gente. Y no sé, muy chulo, la verdad. Sí, fue muy guay, muy tranqui, también me moló mucho la charla, fue guay, hubo unos fidgets que triunfaron. ¡Hostia, los fidgets! Está Valencia petado de fidgets ahora. No me pude pillar uno, pero me los he pillado por una plataforma de estas chulísimas y le he pillado... ¡AliExpress, también... dilo! No. Laboral, ¡Amazon, dilo! No, y le he pillado uno también a esa persona que hace el programa que es como Tofuria, pero es mejor que Tofuria. ¡Ah, Granada de Mano! ¡Claro, Granada de Mano! Todo esto era como un... Que por cierto, se nos han olvidado traer las pegatinas de Fuke MS y toda la pesca, ¿no? Si te han olvidado, a mí no. ¡Ah, vale! Yo tengo una por ahí, si alguien la quiere. ¿Que alguien quiera una pegatina de Fuke MS? ¡Ay, soy Rosa! ¡Uy, soy Rosa! ¡Es Rosa! ¡Es Rosa para chicas! Ahora voy a aprovechar que tenemos público para una vez para enseñaros una cosa de la que estoy muy orgullosa, que es mi estampita de Sanita Colonia, que es la santita popular de los camioneros, taxistas, amas de casa, maricones, travestis y ladrones. Gracias. De Perú. Es de Perú, vale. Una maravilla. He tardado mucho tiempo en conseguirla. Uh-huh. El tipo de mierda que me gusta. ¡Nuestra bueno, patrona! ¡Nuestra patrona! Absolutamente. O sea, es como si Diana de repente... Y fuera camionera. ¡Ah, que no! En plan de oficio. No fuera TS, fuera C... coche. Bueno, O no eres. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que de repente si Diana se la canonizáramos. Si Diana muriese y tuviese una santa, ¿no? Si es que rollo, puede pasar eso. Santa del Cabañal, ¿sabes? Rollo, Pepita la Pilona y Diana. Y ¡hola! Escúchame. Os va a pillar en vida, que lo sepáis. Oh, yo sí me muero yo antes. Ah, venga, dilo. Competición, porra, porra. Competición de travestis a ver quién muere antes. ¡Porra! Mi esperanza de vida es menor. ¡No, la mía es menor! ¡No, la mía es menor! Pues yo me voy a matar. Los nuevos travestis. ¡Hostia! Oh, ¡joder! ¡Qué oscuras que somos las traveras! Bueno, de verdad te lo digo. Esto está derivando. Estás en Tofuria, el programa de las travestis suicidas, donde estamos repasando la programación del Orgull Critic. Donde somos personas muy políticamente correctas, muy educadas, muy democráticas, muy... Hemos ido a votar antes. Muy, hemos ido... ¿Qué es? Si no se presenta ETA, yo no voto a nadie. Este año nos ha presentado nuestro amigo el Couso, no vamos a votar. Nos ha presentado el autor de la mítica canción Seremos ingobernables, seremos ingobernables, por Izquierda Unida, después de estar dando la chapa 20 años con que los comunistas son el mal y viva la CNT y no sé qué mierdas. Y a la que dio el dinerito que daba la política dijo, no, ¿seremos ingobernables? No, eso son cosas de juventud. Literalmente, en una entrevista, no, cosas de juventud. Cosas de juventud, 20 años dando la chapa y siendo el anarquismo tapa más pesado de la historia. Bueno, la segunda actividad de la programación de los Orgull Critic es esto. La que te va a dar esta. No rima. Hola, público. ¿Qué opinan del movimiento socialista? ¿Opiniones? ¿Alguien quiere opinar del movimiento socialista? ¿Quién lo explica? Explícame tú que tienes que tienes buen bagaje. Es una nueva secta surgida de decisiones marxistas que ha habido en el estilo independentista y en otros lugares, pero alguna gente viene entre los libertarios, y que hemos hecho un programa especial sobre esta peña hace unos episodios, es lo que estamos haciendo ahora. Aparte de que utiliza estrategias bastante sucias para hacerse con espacios que ya existían previamente, locales, colectivos de vivienda, son sus objetivos principales. Además, tienen unas políticas específicamente contrarias al feminismo, a la lucha LGTBI, al racismo. Muy camuflado todo, porque por ejemplo, en Varna hay colectivos trans que están tomados por el MS. Tiene muchos tokens. Claro, tiene muchos tokens, tiene muchos tokens. Y luego, en otro lugar, es todo lo contrario. Es peña con discursos abiertamente transfobos, abiertamente putófobos. Aquí en Valencia, específicamente, la mayoría de gente que forma las planas dirigentes de esto es gente que ya en nuestros espacios no se la tolera, porque son unos señoros que tienen su historia en nuestros espacios y que ya solo se los tolera ahí. Pues aquí, OJS, sí, ¿no? Tienen como 40 siglas. Orichó Socialista, Orichó Socialista. No, ¿cómo te digo? Juventud Socialista, que son peña de la uni, básicamente. Así no sé quiénes me sigles ya. Así en Valencia creo que son hechos los principales. El Movimiento Socialista. Sí, Movimiento Socialista es lo que engloba. Y también parasitan algún sindicato de barrio, pero siempre el del Cabañal, que tienen prácticamente empresa. No es oficial, pero en la práctica también que pre vuelta a parte de Siguiendo con la una hora y media. Da igual, no te preocupes. Que le jode a la Piro, esto lo va a editar Piro, que se coma el curro. La tercera actividad es mañana y es el homenaje a Francis en el cementerio municipal de Torrent, cementerio parroquial, perdón. A las 5 de la tarde, hemos quedado a las 4 y media en la salida del metro de Torrent, no Torrent Avinguda, Torrent, muy importante, la parada de Torrent. Y si no, a las 5 la puerta del cementerio. La parada de Torrent, el Braston de la Yale. Y por favor, qué gilipollas. Esta broma ya la hice en casa y sentó igual de mal, me encanta. Bueno, ¿alguien nos quiere explicar? ¿Qué pasó con Francis? ¿Quién era Francis? Bueno, alguien que no está en el Orgullo Grigol. Una persona que no está en el Orgullo Grigol. De hecho, se rumorea que es hasta heterosexual. Oye, por favor. Se rumorea que mañana no va a estar, no va a estar dando la chapa en la ruta. En el homenaje. Bueno, pues Francis era una transformista, travesti, ahí está. Con ese tema, mañana la... A ver, disputa. Lo de siempre. Lo de siempre, los familiares quieren a la gente, pero no entienden a la gente. Básicamente, no entienden. Ni entienden nuestros lenguajes ni nuestras expresiones. Ya mañana se aclararán. Bueno, total, que Francis era una persona que nació en Lopera, de la provincia de Jaén, y que de pequeña se trasladó a vivir a Torrent, que en el momento de Torrent estaba estudiándose y recibiendo apoyos de migración. Y empezó, fue una de las pioneras travestis de todo el Estado español y evidentemente también de Valencia, que ya actuaba a principios de los 70 con Franco vivito y coleando. Y luego se trasladó a vivir vivió en Zaragoza, luego vivió en Euskal Herria, cerca del lugar en el que la asesinaron. El 10 de junio del 79, o sea, mañana era 45 años, pues la madrugada, un policía nacional que estaba en ese momento todo borracho, queriendo entrar al bar, se encaró con ella y con el dueño de la discoteca y le pegó un tiro en la cabeza. Entonces la mató en el acto y se lió una revuelta gigantesca en Rentería, que fue donde pasó, y que los colectivos gays de allí lo llamaron el Stonewall Vasco en ese momento, la referencia a la revuelta de Stonewall. Y bueno, consiguieron trasladar el cuerpo por una colecta que hicieron de Rentería a Torrent. Y ahí está, descansa en el cementerio parroquial de Valencia desde junio del 71. Y ahí estaremos. El parroquial de Torrent, que ha dicho el de Valencia. Ay, Dios mío. Y una historiadora mintiendo y dando datos y datos erróneos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! No serás tú el Pío Moa de Movimientos Sociales, ¿no? ¿No serás tú el Pío? ¡No serás tú de Lambda! que bueno, spoiler alert, luego vamos a hablar de cosas que están pasando. Bueno, cuando vean a Piro, por favor, llámenle Piro Moa. Por favor, ya está bien. Oye, que se nueva, que se ha incorporado, ¿queréis opinar algo? Ah, sí, ¿qué opinan del movimiento socialista? La gente no podía responder. Eso es muy bueno. Eso es el juego, pero muy fuerte. Eso es una actitud muy heterosexual por vuestra parte. Absolutamente. Vale, pues seguimos. Programación del Orgullo Critic. El martes que viene, día 11, vamos a hacer una actividad súper chuli. ¿Qué? ¿Quieres hablar de ella, mi amor? Sí, lo tienes, se te ve en la cara. Para el martes día 11, a las 6 de la tarde, empieza la proyección de la que tengo aquí colgada y una sábana blanca muy grande que aún tenemos que conseguir. Gestiones que yo no tengo que hacer. Bueno, Cruising es una película de 1980 dirigida por William Friedkin, en la que un maravilloso Al Pacino, con ese pelo que me lleva, es que, mira, como dijo Federico Jiménez Dos Santos, de Jorge Javier Vázquez, con ese pelo de cura italiano de los 50. Me gusta que en este programa tengamos a la persona que más fetichiza a los fascistas del puto planeta, que es Piro. Y, No. Yo te gano. A la persona que más lore de Jiménez Los Santos sabe del puto planeta, que es Carmen. O sea bueno. Somos como buenos maricones, nos encanta lo facha. O sea, es como los maricones que todo lo que hacen es imaginería cristiana. Pues nosotras con lo, pues sí, nosotras son. con reapropiarnos de saber cosas de fachas. O sea, campita maravillosa de salir a Colonia confirmando que soy un campiñita. O sea, bueno. No, si es que yo estoy de acuerdo. No, en este programa no nos defendemos. Nos hacemos bullying con sentido. Consensual no consensual. Ah, sí. A la gente que se acaba de incorporar, ¿qué opinan ustedes del movimiento socialista? Yo creía que veas del cruising. Bueno, pues si os gusta el cruising. El socialismo no opino. Si os gusta el cruising, venid a ver a Al Pacino haciendo de policía infiltrado, haciendo cruising por ahí, con un montón de escenas super guays, con toda la escena de bares de cuero de Nueva York. Que ya no existe, y toda una auténtica fantasía, una peli súper criticada, que espero que alguien quiera venir y quiera pegarlo por haber puesto esta peli, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido. Pero explícalo qué pasó con esta peli. Explica qué es lo importante. A ver, pues, ¿el qué? En el CSN, en la proyección. Hemos quedado a las 5:30, abrimos puertas. Calle Cadiners. Sí. 5:30 abrimos puertas, a las 6 empezamos puntual, ¿vale? Bueno, empezamos no, porque yo no estoy en asamblea, empieza a querer ser. Y nada, es una peli que tuvo mucha controversia porque la piña marica se quejó de que les estaban fetichizando cuando se hacía la peli, pero luego la peli es una peli de culto porque la peña extra que sale en los bares de Leder, aparte de que en algunos se grabó que eran bares de verdad, la peña que sale, pues eran peñas de esas escenas de verdad, que luego vino la crisis del SIDA, la palmó todo el mundo, entonces es como un acto de amor hacia toda la peña que se murió en la pandemia del SIDA. Y eso es muy bonito y enseña como un Nueva York prepandémico bastante guay, aunque la peli pues se puede criticar por muchas cosas, pero Cari, solo por ver. Bueno, es que hay unas escenas maravillosas, solo por ver el pelo de Al Pacino, merece la pena. O sea, es que el otro día estuvimos viendo una peli de Al Pacino, que hace de juez. Me encantaría ver eso. No, porque él es muy hetero y lo pasa muy mal. Él va a bares de maricones y está así. Entonces, es una fantasía. Nada, no soporta nada. Lo pasa fatal. Bueno, con esa peli pasan dos cosas importantes. Una es que los bares en los que se grabó dejaron de existir porque por la excusa del tema del VIH, el ayuntamiento de Nueva York se dedicó a barrer la zona de Greenwich Village e inició el proceso de gentrificación en ese momento. Esto por ejemplo lo cuentan muy bien en la tercera temporada de Desecho en Nueva York. No, es que de verdad sale. ¡Ay, marico! No he visto Desecho en Nueva York. Pues hay un capítulo. ¡Ah! ¡Historiador! Le podemos quitar el carnet de maricón a esta persona. ¡Qué fuerte, piro! Yo tampoco lo he visto. Yo tampoco lo he visto. Pero como yo no soy gay, yo soy un señor cisetero disfrazado según la persona que me ha denunciado. Diana, según mi denunciante, yo soy un hombre disfrazado. ¡Pues tienes razón, señora! No me he visto Sexo en Nueva York. Lo confieso. Antes de que desvirtuemos, Mes, otra cosa que pasa con esta movida, con esta peli, es que hubo manifestaciones de colectivos oficialistas delante de los cines diciendo que la peli era homófoba. O sea, la Lambda de la época. Sí, la que tengo aquí colgada. Pero vale, habrá que hablar de Lambda luego, ¿eh? La comunidad Leather Bedesemera estaba encantada con esa película. Claro, porque salían todos sus amigues. Literalmente es como cuando grabaron aquí la serie de la serie de La Ruta y todos vuestros amigues raveres salían de extras. Exacto. Y yo salgo en un capítulo ahí, estaba todo el mundo. La serie seguramente fuera una mierda, no lo sé, no la he visto. Pero todo el mundo estaba ahí, yo salgo ahí del puto barrio. Bueno, total, que va a ser una puta fantasía que vengáis. Y ya está. La siguiente actividad. ¿Alguien del público quiere decir algo? Se está concentrando. Se está concentrando mucha gente. Seguramente ahora vengan a pegaros con porras por concentración ilegal no comunicada. No comunicada. Bueno, estamos. Si os pegan con porras, por favor, gemid. Gemid fuerte. Vale, la siguiente actividad también es un cineforum. ¿Quién tendrá esa idea manera mágica de ver pelis todo el rato. La gente a la que no le, a la que no le dan la energía para hacer más cosas que montar una sillita, sentarse y mirar. Bueno, estamos todas en energías muy bajitas. Habla por ti, que yo me he pasado una hora y pico exprimiendo limones esta mañana. ¡Es verdad! ¡Bien! Sin estar en la asamblea del Orgullo Cuti. Sin estar en la asamblea. Sin ser nada de eso yo. Sin ser yo nada de eso. Vale, pues vamos a ver una peli que se llama Drool, de Nancy Kisham, del 2009, que es una fantasía, la recomiendo una persona de la asamblea. Ajá. Y es una peli que es un poco difícil de encontrar, es una peli indie estadounidense, un road trip de bolleras, una fantasía, es difícil de encontrar. Alguien ha tenido que hablar con la directora de la película para que le pase un link en calidad aceptable, así que por favor, ha sido una gestión, venid. Y la directora ha sido tan fantástica, de no solo en plan de uy, me da, no, de decir, ay, sí, claro, qué pena no poder ir, en plan de joder, claro, es de Estados Unidos y eres de Estados Unidos. Eres de Wisconsin, claro. Directora indie, que seguro que te comes una mierda, de, en plan de ganar pasta poquita, y nos estás diciendo que a ver si puedo, no van a poder, pero joder, qué maravilla. Bueno, una fantasía, esto va a ser en el BAC, que está en Carrer del Metge Esteve número 13, en La Rayosa. Va a estar guay también, misma dinámica, pues va a haber comida, va a haber peli, va a haber bebida, yo qué sé. Aire acondicionado que tengo aquí colgado, bastante importante. Bien, sí. Va a estar muy chuli, venid a los cineforums porque está muy guay ver pelis con peña. No pasa nada si os dormís mientras rompéis bajito todo. Nos lo pasamos guay. Y si roncáis fuerte no pasa nada, porque roncar... Eso hace así como con la película, como efectos 4D de esos, de los cines modernos. El 18 de junio, martes, de mierda de ni te cases ni te embarques. Vale, y luego viene el uno de los platitos fuertes. Sí. ¿Lo quiere explicar la única persona que está aquí sentada, que está en la asamblea? ¿Lo puede explicar la única persona neurotípica de aquí? Suenan grillos, cri, cri, cri, cri, cri, cri, porque eso no existe, es mentira. Que yo no tengo ningún diagnóstico. Pues yo ¿qué? Diagnóstico. Tienes mi diagnóstico, con eso ya te vale, o sea ¿Para qué quieres diagnósticos profesionales si literalmente toda la gente neurodivergente que conoces te dice, jaja, neurodivergente? O sea, eso es el mayor diagnóstico que existe. O sea, los profesionales, basura. La otra gente, la otra gente que se ve reconocida y dice, ajá, eso es lo que importa. Bueno, Leopoldo María Panero aprueba este mensaje. El 21 y 22 de julio tenemos les jornadas antituristicación en el CSN, Carrer Cadires. Van a ser dos días super guays, con muchas charlas, antituristicación, como dice el propio nombre. Las que tengo aquí colgadas. Y va a haber comidita, va a haber espacios de relax, va a haber charlas, va a venir peña muy guay, colectivas muy guay, talleres, a contarnos cosas, talleres. La verdad es que a pesar de no estar en la asamblea, he leído 20 veces la programación, pero ahora no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de nada y estoy en la asamblea, imagínate. Es que pero, hay muchas cosas y va a estar muy guay, bueno, pero va a estar muy tranquilo. Va a haber una rueda de diversos colectivos en torno a vivienda. Ajá. Va a haber alguna pinchada, va a haber... Teatro. O sea, el público creo que tiene algo que decir. Un teatro también. Teatro, ¿y qué más? ¿Qué más? Teatro político. Luego va a haber pinchadas también, cena. Va a venir esta persona de Reino Unido, ¿no? Ah, sí. Andrew García. No, digo que si queréis saber quién es Andrew, escuchad Granada de Mano, porque en Granada de Mano entrevistaron a Andrew. Así que ahora tenéis que escuchar los dos programas hechos por Traveles Valencianes Neuro Spicy. Y también estará acompañada por Rosa María, que es también una persona super guay de la Murcia, que es top. ¡Guau! O sea, pic. que Rosa María ya estuvo el año pasado en una actividad englobada en el Octubre Trans hace dos años en la presentación de Viciosas, coño, ya vi, no me sé el nombre de las cosas, de Viciosas de Ana Amigo en el Ateneo Libertario. Sí, hola. Para quien quiera contexto, yo qué sé. Siguiente actividad. No, no, no, que va a haber una gala de premios. Ah, oh, claro. Sí, ¿cómo se llaman los premios? Los premios se llaman Premios 5. ¡Por el culo de la Inco! Bien, el público nos aplaude porque son un poco... Porque tenemos un público de heterosexuales que te cagas, son todo... A boicotear. Hombres transidentificados, heterocuriosos... ¡Hola! Soy... Votantes del PSOE. Votantes del PSOE. Hola, soy vuestra autoridad LGTB de confianza. Denunciada por una TERF y de eso voy a vivir el resto de mi vida. Maricón. Bueno, que los premios se van a dar a peña que no tiene los reconocimientos que suelen tener, ¿no? Peña que en general está olvidada por... Rita Barberá. Rita Barberá, no. No va a haber premio a Rita Barberá. Basta. Bueno, me voy a ir de la asamblea. Por eso, eso es lesbofobia. Eso es lesbofobia, que lo sepas. No premiar a Rita Barberá cuando... Es lesbofobia. Ese puente de mierda. ¿Es ese, no? No es. Recuerdo que estamos en la fila alternativa, he señalado al puente de las flores. No darle un premio a Rita Barberá es un lesbofobia, de verdad. Cuando está ahora mismo en el Ayuntamiento Peña que la homenajea. Es lesbofobia. No la homenajean, si ha caído en desgracia, si no reivindicamos nosotros a la gran lesbiana de Valencia que lo va a hacer. Dilo. Yo quiero preguntar, ¿la película de Drul es la historia de Rita Barberá? Ojalá. La Rita Barberá de Estados Unidos. No, yo creo que la Nancy a tanto no llega porque no tiene ni puta idea, yo creo que ni dónde está España. Pero es un road trip de bolleras que mola bastante. O sea que en la línea Rita Barberá un poco sí. Porque es lesbiana. Me encanta. Bueno, que vengáis a la gala de premios y si no es como lesbofobia, ya está. Hostia, por favor, Lambda, escuchad este programa y montad un hombre de paja con esto de que reivindicamos la figura de Rita Barberá y por lo tanto estamos del lado del PP. Que le estamos haciendo la faena a PP y a Vox. Vengo a votar a Vox ahora mismo, evidentemente. Porque estamos dividiendo la comunidad LGTBI. O sea... Estamos convocando otra manifestación. ¡Ay, calla, calla, calla! ¡No hagas spoiler! Perdón. Da igual, esto lo vamos a cortar. Esto lo vamos a cortar. ¿Qué vamos a cortar? Yo no voy a cortar casi nada. Ah, ¿no? Vale, pues, oye, ya me decís a mi Castillo, coño. No, ¿cómo se llama? El maricón que estaba antes en Lambda. Oye, Chimo Cádiz. Oye, Chimo Cádiz. Ven, que te lo explico. A ti y a tu amigo, el otro maricón de Barcelona. El Jordi pequeño. Ven, que lo explico. Bueno, aquí hay unas capas. Francisco. Melones muy altas. Fran no sé cuántos, el emperador de Lambda. Ven que te lo explico a ti también. Ojalá fuese Francis Montesinos, pero no. yo. Está yendo, Peña. Vale, reenganchamos. Siguiente actividad del Orgull Tricky después del fin de la domesticación. Se viene presentación de un fanzine super guay, de una colectiva super guay que se llama La Herrería y... Senador del mejor programa de radio. ¡Ah, mira! ¿Viene Granada de Mano? No, Granada de Mano no estará ese día. No, es del segundo mejor programa de radio. Bueno, whatever. Senador para dar support a el mejor programa, porque estamos nosotros, que es Tofuria. Discrepo, ¿vale? Discrepo. Bueno, discrepo. Pues te miras el programa. ¿No? Nada, discrepo. Lárgate. Segundo. Deja tu ordenador. No, pues me voy y me llevo mi pelota. Bueno, vamos a hacer un cenador para sacar pastita para poder pagar las tasas de la radio. Esto. Poder daros el mejor, más eficiente y menos neurodivergente programa que existe, ¿no? Bueno, eso, que vengáis pasta, cenador en La Mandra, maravilloso, y antes del cenador, pues habrá pues eso, un pancinito súper chuli que se ha currado una peña de la herrería, que algo miro de eso. Es que todavía no he visto el pancine. Ah, yo tampoco, yo solo he visto la imagen que hay que hacer del cartel. Da igual, da igual, si es cosa de... Si es cosa de Graham y de Graham y Ana María, seguro que está chulo. Sí, yo hice un texto sobre cosas de papeles y cosas de gay. Hasta... Mira, se van porque son transfobias. Hasta luego, hombre con vestido. Hasta luego. Si no, ¿cómo te voy a financiar? Me debes el feto, que lo sepas. Pero, ¡vente a casa! Espera, ¿quién dice que va a financiar? A ti. A mí. Ah, tenéis trapuesto ahí por ahí, ¿no? No sé, si quieres ser mi sugar, yo me apunto. O sea... Ah, bueno, por cierto, no entra dentro de la programación de Lord Will Critic, pero sí de la de Topuria. Diana busca a su hogar daddy. Ah, sí. Busco a alguien que me pague los caprichos. Soy trabajadora sexual que no está trabajando porque le da mucha pereza. Literal, trabajar no, trabajar está bien, pero o sea, los servicios están bien. Todo lo demás es un peñazo, o sea, hacerse promoción, ser mi propia jefa, lo odio. Busco o sugar daddy o proxeneta. O sea, a mí me da igual que os llevéis el 50% de mi trabajo. Yo busco sugar daddy o proxeneta, por favor. Estoy harta de ser autónoma. Ser mi propia jefa es lo peor que me ha pasado jamás. Yo, trabajar para terceros, bien. Me gusta tener un jefe del que quejarme. Por favor, úsenme. Chulo. Quédate en la cama, mire. Vale, luego, al día siguiente, el día 26, un taller de gorres y guarres maravilloso que lo montan dos personas chulísimas, que esto va a ser en el CSN a las 6. Trae tu propia gorra para decorarla, y si no la traes, igual hay alguna allí, pero mejor intenta traer tu propia gorra para decorarla. ¿Por qué no? También actividades de mamarracheo, siempre. Porque no todo tiene que ser mierda política como, bueno, nosotras, que somos, que no sabemos hacer nada político porque somos una mamarrachos. Ahora es cuando Piro me pega. Estoy esperando a que me pegues. ¿Pero cómo te va a pegar Piro si es tremenda Sumi? O sea, es la Sumi más Sumi que te puedes encontrar en la cara. Una vez le dije, Piro, pégame, y me hizo así, y dije, por favor, ¿qué Sumi que eres? ¡Madre mía! O sea, yo soy Sumi, pero lo de Piro es... Casa no se puede tener privacidad. Bueno, taller de gorres y guarreos. Luego, volvemos, es que esa semana estamos sembradísimes. El día 27, jueves... Tenemos taller de pancartas para la Mani. Van a pasar cosas con la Mani. Ajá. Va a haber que tener muchas pancartas. Exacto. Entonces, si no te puedes hacer tu pancarta en casa, porque tu casa no es un espacio seguro, si no te apetece hacer tu pancarta solo en tu casa, si necesitas cualquier excusa para socializar, lo que sea, vente a hacer pancartas, que estará muy guay. Y ese mismo día seguramente haya otra actividad a las 6:30, pero no se sabe, y a las 7:30 va a haber una charlita que tengo aquí colgada. ¿El nombre? Posa charrada BDS. Hay que pasaron el título, pero lo pasaron tarde. Pero nada, va a ser sobre pinkwashing y el estado de Israel. A ver si viene a la peña de Lambda y así aprenden lo que es el pinkwashing, que no es lo que dicen ellos que es. Te podríamos enviar una invitación a Lambda. Ya que nos invitan, claro, sí, ya que nos mandan invitaciones. Han invitado a Will Critic, que no tenemos nada que ver. Han invitado a esa asamblea que no se sabe, muy, muy difusa, que se rumorea, que recibe subvenciones, según comentarios de un pipa en Instagram. Los limones de Soros. Por ello es darle, chaval, se tenía que jubilar para hacer esto, me cago en Dios. Bueno, y luego, el plato fuertísimo. 28 de junio, divendres, a las 7 de la tarde salimos, o sea, convocamos a las 7, salimos a las 7:30. Desde el CIE, manifestación. Y este año, por primera vez en la historia, ¿qué va a pasar, Peña? Que la gente de las carrozas y los empresarios guys nos van a pisar la fecha por primera vez en la historia, porque por primera vez en su historia, en vez de hacerlo el día que renta a los empresarios, que es la fiestita el sábado, están enfadados porque les quitan el monopolio, y lo van a hacer el día 28, que históricamente es cuando lo ha hecho el Orgullo Critic. Bueno, Porque bueno, históricamente es cuando, o sea, es cuando sucedieron las revueltas de Stonewall. O sea, Lambda siempre hace sus manifestaciones el sábado, da igual el día 28, sea martes, sea jueves, siempre es el sábado, ¿vale? Menos este año, que el día 28 cae en viernes, se lo hacen en viernes. Orgull Critic sí que hace la manifestación, pues si es un domingo, se hace un domingo, se va a misa y luego la mani, no pasa nada. Si es un martes, lo mismo. Al año que caiga en domingo organizamos misas para ir a los grupos para ir a la iglesia de misa. Yo voy, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema. Con tu padre. Mi padre va a misa toda la semana. Yo qué sé, mira, pues el señor está jubilado y viudo, se le va un poco la olla. A ver, yo si voy a misa es a buscar clientes. Escúchame. La mani va a estar bastante guapa. Este año os toca elegir, pero vamos, tenéis que estar del lado correcto de la historia. Es decir, venir a nuestra mani. No, a la del orgullo. Tenéis que estar del lado correcto de la historia. Es decir, decirnos... ¡Guau! Wow, si es que yo me gustaría un montón ir, pero jo, es que me ha gustado un montón ir a las carrozas, pasarlo. Básicamente, lo que quieres decir es que en nuestra mani te miran raro cuando vas pasadísime de popper y molestando el resto. Vale, acabo de ver que el año 2026, el día 28 de junio, cae domingo. Con el culo. ¡Viva Dios! Queremos ir a misa, queremos ir a misa, queremos ir a misa. ¡Viva el Papa! ¡Benedicto! ¡Es que sube! Vale, yo solo viví, ¿eh? Y para terminar la maravillosa programación del Orgull Critic, nos vamos con un postrecito que va a ser el 7 de julio. Pero no eres San tú. Fermín, a las 7 de la tarde. ¿Qué va a pasar? Una corrida. El entierro. Yo admito corrida ese día, encima de mí, quiero decir. Lo habíamos entendido, Piro. Lo habíamos entendido. Joder, macho. ¿Veis que os dije? El programa menos neurodivertido de toda la radio. O sea. Ay, de verdad. Nada, pues ese día. Por cuarto año consecutivo, voy a hacer una ruta tras Marica Vivollo. ¡Por tu culo! Por mi culo. Está la peña invitada cuando quiera por mi culo. Siempre que tenga las almorranas suficientemente bajas. Pero en este caso, va a ser por Ruzafa. ¿Y? ¿Así llaman a tu culo? Sí. Porque está lleno de maricones. No, porque este año tocaba. En 2021 fue el cementerio. En 2022 fue Ciudad Bella, en 2023 fue el Cabañal y este año por Históricamente Inevitable era Ruzafa, porque son varios con concentración homo histórica. El año que viene va a tocar hacerlo en el Botánico. Sí, de hecho sí. ¡El Ayuntamiento de Valencia! ¡El año que viene la Bogambo con el fantasma de Rita! No, sí, el año que viene va a tener que ser Estramur. Sí. Bueno, en Ruzafa, ruta aún por definir, porque según me ha llegado la información, se hacer una cosa bastante ambiciosa. Vale, porque alguien no me ha respondido al correo, ¿puede ser? Alguien tiene un perro discapacitado y muchos problemas. Pero bueno, que va a estar bastante guapo venirse. Vamos a intentar que vengan personajes históricos. Bastante... No hace falta intentarlo. Todos los años viene gente que le ahorra un montón de trabajo a Piro. Pero que estoy hablando con mis super vedetes. Para que vengan las vedetes. Por favor, sí. Claro, por favor, sí. La vedete del Belle Époque, que era un local. Bueno, una vedete que trabajó en el Belle Époque. Está que eran dos. No, porque también va a venir Verónica Viana, super vedete argentina. Pero que ella ya, cuando el Belle Époque ya estaba más retirada. Entonces, ¿trabajó en Ruzafa también? En el Teatro Alcázar, claro. Con el teatro, sino aquel de María Encinas, que es que es una fantasía. Bueno, da igual, que voy a intentar que vengan las vedetes, que la peña que escuchéis en Tocuri ya sabéis quién es. Sí. A mí me ha dicho una persona que puede que venga también, que era... ¿Diana? Histórica, una persona con 70 ¿Diana? Años. ¡Diana! Claro. Pero que tú tienes 30 y no sé qué. Igual, pero me siento muy vieja. Y yo también estoy intentando marear a mi padre para que venga, porque mi padre es de Ruzafa de toda la vida, entonces creo que estaría guapo también. Pero mi padre, pues, está gestionándose aún lo de tener dos hijos, pues a los que se les tuerce un poco la pandilla, no pasa nada. Super homo. Y esa es la programación. Todavía tenemos media hora para... Para rajar. Para rajar. Y... Vale, pues ¿qué queda ahora? Queda, bueno, realmente de forma no oficial la programación de los Orgull Critic empezó con un... Es que tengo que colgar. Exacto. Con un comunicado. Bueno, llega la parte del beef y del hater, ¿no? La parte que le gusta a Diana como mínimo. Vale. Nos gusta a todos. A ver, para quien no haya estado siguiendo el lore. Para quien no haya estado, siguiendo el lore de esta fantasía de esta fantástica epopeya, epopeya el marino soy de es. Bueno, esta es la tortilla rojo. Joder. Vale, pues Lambda, como todas sabéis, Lambda, el colectivo más más revolucionario de Valencia. El único que se queja. Solo se queja Lambda. Solo se queja Lambda. Solo se queja Lambda. Ha estado sacando ciertos comunicados divertidísimos en Instagram. El último, no sé, porque ya hace dos días que no miro, pero igual ya no es el último. Lo voy a comprobar en vivo y en directo. Tú ve hablando. El último es efectivamente no de soporta colectivo Lambda y participación de la, que es la de Drax, pero la que tú dices es el anterior a ese, que es Not vale. Say Games. O sea, esta peña va a nivel vale. de dos comunicados por semana. Entonces, ni que fueran comunistas. Queremos hacer una lectura dramatizada con una banda sonora acorde. Primero vamos a explicar nuestro comunicado, el que tenemos colgado, y luego ya. Ah, el que tenemos colgado. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que solo se queja Lambda, ¿vale? Porque es la única organización LGTBI de Valencia, no hay más. No hay más. Y todo lo hacen ellos, ¿eh? ¿Y de qué se quejan? Pues solo se quejan ellos de un montón de cosas. Ajá. ¿Cómo cuáles? Pues la verdad es que lo único que hago es entrar en sudesto para meterme con ellos. Se quejan de los derechos laborales. No. Se quejan de. Se quejan, pero no públicamente. Se quejan de la transfobia interna como no. arma. Se quejan del abandono de grupos de apoyo por mala gestión interna. No. Vale. Entonces se quejan de que están perdiendo sus puestitos de poder. Vale. Sobre todo, solo se queja Lambda volumen 1. Que no he tenido que buscar, he tenido que hacer scroll, o sea, community manager de Lambda, espero que te estén pagando las horas extra. No. Bueno, si es colega de Fran Fernández, sí. Sí. Bueno, es que creo que es una persona que no es de Lambda. O sea, que curra para... No lo claro, sé. Yo intuyo que... A ver, yo intuyo, porque es mucho curro, intuyo que no se lo habrán dejado a alguien a dedo y tal, que tendrán a una persona contratada con un sueldo de mierda, que es lo que suele pasar con el community manager, que se trabaja mucho, se gana poco. Total, que solo se queja Lambda, llevan 11 mini comunicados y el primero es la Fundación Valencia Diversidad, Lambda, Vegal, Drax y Samarux, no apoyarán ni participarán del recién creado comité organizador de los Gay Games. Porque Lambda, que estaba metiéndose en los Gay Games por el culo muy fuerte porque les encanta, ¿qué pasa? No, porque tenían el monopolio de la gestión. Cientos de miles de euros. Tenían la gestión económica y de todo, según ellos, para elegir qué sponsors había y todo, que Ger, no me lo creo. Pero ahora ya no, porque el ayuntamiento ha decidido que lo van a tener ellos. Los fachas han dicho, ¡uy, esto es dinero! Y han dicho, ¡para nosotras! Exacto. El PSOE iba a hacer lo mismo, pero compartiendo con sus coleguillas. Claro. Total, que ahora están muy enfadados y no a los Gay Games. Desde Orgull Critic hay que resaltar que el año pasado, en el manifiesto del Orgull Critic, ya se habló de los Gay Games. ¿Vale? Y de que General Electric... Explícalo tú, Piro. General Electric está en la lista de las 25 empresas a nivel mundial que más armamento vende, más cotiza por armamento. En este caso vende principalmente componentes para determinadas armas, de lo que más turbinas para que funcionen los misiles, y está demostrado por estudios de universidades, bueno, de la Universidad de California concretamente, de Estados Unidos, que estos misiles se emplean, se venden a Israel y se emplean contra Gaza. O sea que esto se sabe de hace más de 20 años. Y evidentemente esos misiles los están empleando contra Gaza desde octubre, evidentemente. General Electric es un caso de manual de pinkwashing. Lambda, eso es el pinkwashing. Bueno, creo que no lo entienden. Creo que el pinkwashing no solo es en base a lo que les afecte a ellos. O sea, como Lambda no para de hacer los comunicados estos que tengo aquí colgados y hablar de que el PP y Vox están haciendo pinkwashing. Cuando pinkwashing es, lo repetimos 50.000 veces porque no pasa nada, nadie les ha enseñado, un término que se ha usado para hablar de las maniobras políticas que hace el Estado de Israel para lavarse su cara. Uy, me encanta el Pride de Tel Aviv, el mejor Pride, mientras le pegamos a los palestinos. Pues eso es el pinkwashing. Lambda, cállate. Literalmente lo que el PSOE ha hecho en Valencia con el apoyo de Lambda es pinkwashing. Todo el reguete de políticas de inclusión mientras a las mariconas nos echaban de casa, eso es pinkwashing. A las mariconas ocupas nos echaban de casa, eso es pinkwashing. Literalmente las políticas racistas, estas con peña queer sin papeles que han ido funcionando aquí mientras se vendía que esto es el sitio como más queer friendly del mundo, eso es pinkwashing también. Bueno, esto y muchas cosas más podéis leerlas en el maravilloso comunicado que tengo aquí colgado y que ha puesto que ha sacado Orgull Critic Valencia, por cierto, toda la programación y todo lo podéis ver en Instagram en @orgullcriticvlc y podéis ver el comunicado que tengo aquí colgado que se llama Solo se queja Lambda. Y eso en Instagram, pero luego también en el blog, creo que está más completo el comunicado. El blog está entero. Y tenéis también un PDF descargable, tanto en valenciano como en castellano. O sea, tenéis el post del blog en castellano y en valenciano y un PDF descargable para que lo vayáis rulando por ahí, para que sea accesible la info para todo el mundo. ¿Y el blog se llama? orgullcritic.noblog.org. Muy bien. Vale, y ahí también podéis consultar la programación del Orgull Critic. ¡Bien! ¡Hora, ETA! ¡Hora! ¡Hora! ¿Eh? ¿Está la policía por ahí? ¡Ah! ¡Ha sido alguien del público! Te reconoce la voz. O sea, lo bueno de tener público es que le pueden echar la culpa al público. ¡Buah! Y te libras de un montón de cosas. ¿Habemos hecho apología al terrorismo? ¡Nosotras! ¡Jamás! ¡Ha sido el público! A todo esto con los comunicados, el último comunicado de Lambda, que está muy gracioso... Ah, este es el que quería leer Diana. ¿Vale? No, yo no quiero leerlo, yo quiero que alguien lo lea, porque yo le tengo que poner una banda sonora concorde. ¿Quieres que lo lea yo, Diana? Sí, claro. Vale. El comunicado se llama No a los Gay Games 2026 en València. La Fundació València Diversitat, Lambda, Abegal i Drags lanzan un manifiesto por la defensa de los derechos LGTBIQ+, y la integridad deportiva. Frente a los ataques a los derechos LGTBIQ+, un mensaje claro. No toleraremos el uso de los gay games como una herramienta para el pinkwashing político o para legitimar gobiernos que socavan nuestros derechos fundamentales. Link para el perfil. Con el secuestro de los Gay Games 2026 por parte de la derecha y la ultraderecha, este proyecto ha quedado vacío de valores. Pepe y Vox han aprovechado su mayoría en el Ayuntamiento de Valencia para expulsar a las entidades LGTBIQ+ y sustituirlas por un comité organizador que les permitirá controlar cualquier aspecto del torneo y borrar todo el rastro de aquellas reivindicaciones que les resulten más molestas. Dos puntos. Autodeterminación de género, categorías no binarias, protección de las personas trans, independencia política. No puedo más, Diana. ¡Qué morro tienes, tío! ¡Que nos dicen a Suda! Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, saldría de la época cantando libertad, libertad, libertad. Podemos continuar. Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que es el animal más fiero al servicio del poder. Bye, bye. Qué frikis que somos, dale. Este sería un gran momento. ¿Te acuerdas la canción esa mega friki que te enseñé de la falange de las milicias andaluzas? Se podría cantar, no. Pues no, es que era una cosa muy friki. Me estás privando a la audiencia de conocer esa canción. Cántala, Piro, ¿te sabes? Mira, no, pues cántate, cántate que era el sol entero, que te lo sabes. No me lo voy a cantar entero ahora mismo. Pues eso es lo que hace Piro, si le pagas, te canta el cántate, eso sí, pagándose. Cántate el himno de la División Azul, que te lo sabes. Cántate el himno de la División Azul. No estoy diciendo canciones fallas que me sé. Cántatelo, que te lo sabes, que te lo sabes. Cántate una de Estirpe Imperial, que te la sabes. Yo también. ¡Me calla, Marina! Basta, sigamos con el puñetero comunicado de Lambda. Por favor. Bueno, total, que Lambda ha hecho un comunicado que tiene aquí colgado, que en el que exige que se retiren los Gay Games que ellos mismos habían promocionado y estaban dando soporte, pero como ahora pues no se van a llevar una parte del pastel, ya no quieren Gay Games porque los Gay Games pues son muy de gays. Sinceramente a mí me daría la cara de vergüenza si fuese de una organización institucional que se llena la boca con movidas de peña trans y dijese que sí a unos juegos que de verdad se llaman Gay Games, que estamos en los 90, pero... Sí. Pues estoy muy enfadado. Este comunicado es una mierda ya muy largo. ¿Podéis ir a la página final, que es la más divertida? Sí. Es hora de levantarse y alzar la voz en defensa de nuestros derechos. Hijos y nuestra del pueblo, te oprimen cadenas. Podemos crear un mundo donde todas las personas seamos libres de ser quienes somos. Antes sin miedo ni discriminación. Unidas. Podemos hacer que se escuche nuestra voz y asegurarnos de que los gay games sean un evento inclusivo y respetuoso para todas las personas que han conseguido la libertad. ¡Trabajador! No más sufrir, la explotación ha de sucumbir. ¡Levántate! Pueblo leal, al grito de Lambda, Lambda, Lambda. Bueno, Peña, por todo esto y mucho más, Fuglanda siempre. Yo quiero que comentemos los mensajes. Voy a leer algún comentario que nos han dejado en Instagram personas afines a Lambda o que son de Lambda o whatever. O que están desubicados. O que son cargos de Lambda, pero no dicen que son cargos de Lambda. Pero usan una cuenta, que son literalmente de chocas. Esto la gente joven lo va a entender. Piro no, porque es de otra época. Si eres queer y sabes quién es el chocas, pasas mucho tiempo en internet. Yo veo fútbol y soy madridista, así que da igual. Encima lo dice en la radio tranquilamente. Da igual, yo tengo la conciencia limpia. Yo juego al Stardew Valley. Pero eso es muy homosexual maricón. Por tu parte. O sea, el Stardew Valley es muy de maricones. Vale, va. Empiezo por el de Chimo. Pero se llama Chimo Pucci. Se llama Chimo 90. Chimo Cádiz, ¿no? Chimo Cádiz. Sí, Chimo Cádiz. Sí. Comenta. O traduzco, está en valenciano, da igual. Sí, porque tenemos audiencia internacional que nos escuchan en Granada. En Radio Almaina. Barcelona. En radio, en Contra Bronca. ¿Contra Bronca? En Radio Bronca y Contraband. Contraband. Y es nuestra ciudad favorita del Estado español. Oviedo. Va, en partir Radio de, Cuca. En Oviedo y en Radio Cuca. Bueno, total, que sí, que perdón, que yo hablo castellano, aunque aquí dos tercios del programa estamos muy en contra de que este programa se haga en castellano, porque no sabemos hablar en castellano. Pero yo también estoy en contra, pero es que si nos escuchan en otras radios... ¡Porque se jodan! Hay que imponer el valenciano, hay que doctrinar. Que vuelvan los almogávares. Maulets, que vuelva Maulets. Estaban todos bastante buenos. Eran un poco machis, pero... ¡Lo que nos gusta! Quiero leer, Timo Cádiz, ¿qué dice? No esperaba menos de vosotros. Haced la convocatoria que os dé la gana, pero, por favor, no intoxiquéis con manipulaciones. No le hagáis la faena sucia al PP y Vox. Oye, Timo Cádiz, que tiene un cargo en el ayuntamiento de Mislata, que le ha dado el PSOE en agradecimiento por todos sus servicios como coordinador de Lambda y como cargo de la FGTBI. Chimo Cádiz, ¿tendrá que ver algo esto? Chimo Cádiz, que intentó usar su posición social para vetar a Piro de las universidades por dar una charla que no era favorable a su partido político. ¿Qué podrá opinar una persona de este currículum, eh? Sí. Otro comentario que me ha gustado mucho es: vamos a organizar 500 manifestaciones a la vez y a dividirnos en 1500 organizaciones. Venga, va, que podemos. Yo, la verdad, un poco a favor de dividirnos en 50.000 organizaciones a las que estemos dos personas. Ni tan mal. Hacer 50.000 manifestaciones en toda Valencia, no hay policías para cubrir cubrir todas esas manifas. Pues, vamos a sobresaturar al sistema. Que treballe. Bueno, pues eso, ¿qué más? Bueno, también me gusta mucho ese comentario. Creo que la solución en este caso pasa por el debate y la unión, hablando y unir fuerzas. Bien, ya está de solución. Oye, ¿tú quieres comerciar con empresas que asesinan peña palestina? Nosotros queremos todo lo contrario, pues yo que sé, vamos hagamos a dialogar las y claro. Llegamos a un consenso. Al final, a todo el mundo nos gusta el popper. Bueno, varios cargos de ¿puedo leer esto que sea muy largo? Es que me encanta, o es muy largo. Dale, me voy a preparar otra canción anarquista. No, que se merece que no lo digamos. Yo siempre apoyaré un orgullo crítico, pero Landa tiene un orgullo crítico, y no institucional, como decís. Si se apoyan en ciertos partidos, será porque sus partidos apoyan al colectivo, no como Pepe y Vox. Y me parece una vergüenza que tu discurso sea igual que el de Pepe y Vox. Hablando de dinerito, una organización tan grande no se mantiene del aire. ¿O me vais a decir que vosotros no recibís dinerito? ¿Dónde están los billetes? ¿Dónde están los billetes? ¿Dónde están las cajas de resistencia? Esperad, que continúa. Irlanda nunca ha discriminado a nadie del colectivo. Tenga el aspecto que tenga. Me parece de vergüenza que en lugar de hablar las cosas con Irlanda, desataquéis y hagáis una manifestación separada. Siento decirlo, pero en vuestra manifestación os van a apoyar cuatro gatos. Así que mejor comeos el orgullo y hablar con Landa a buenas y haced una manifestación conjunta. Porque si no, solo vais a conseguir lo que quiere Pepe y vos, que es que estemos separados. En referencia a lo de los cuatro gatos, como decía Gata Katana, 10.000 oyentes menos out son un ejército. Prefiero un ejército de cuatro que un millón de basura capitalista y de gente que va ahí por la fiestita y le suda cuatro huevos lo que viene a ser la lucha. Que no olvidemos que esto no deja de ser una lucha y no dejará de ser una lucha. Y aprovechamos para recordar trabajador, no más sufrir. El día 28, tócate el chocho. A las 7 de la tarde salimos desde el cine. Salimos de la calle. Tenemos la primera. Vale, ya está. La mani del Orgull Critic, 28 de junio a las 7 de la tarde salimos desde el cine. ¿Vale? Va a estar muy guapo. Veníos. A las 7. Hemos quedado a las 7 porque el año pasado se cometió un error muy fuerte. Y no va a volver a pasar, se han escuchado las reivindicaciones, no va a haber una manifestación a las 5 de la tarde. A las 7 y media nos ponemos en marcha. Desde el CIE, el de Zapadores, el Dr. Wasman 48, desde la puerta azul del CIE. ¡Veníos! Por cierto, esto se informará también allí, se informará en redes. Es que esto no es público. Aún no. No hemos dicho nada, sigan con los suyos. Muy inclusiva, eso es. Hemos escuchado, es muy reivindicativa. Sí, se han escuchado reivindicaciones de distintos colectivos. Pero decir que la Mani será muy inclusiva suena a Landa, o sea, la palabra inclusiva eso lo utiliza solo las instituciones. La Mani será muy antiopresora. Y para poder llevar eso a cabo seguramente haga falta hacer un cordón de seguridad. Así que estad atentos a las redes si queréis formar parte del cordón de seguridad, por favor, porque vamos a necesitar mucha peña. Gracias. Sí. Y aquí maricones, pero también alianzas. Y aquí en el cordón hará falta gente por un tubo. Traeos a vuestros amigos del gimnasio. Pero los que cuando les echáis la bronca agachan la cabeza y asumen, no los que os empiezan a dar la chapa, porque para estar haciéndoles pedagogía que nos paguen. Bueno, igual gestionamos un tallercito de bozales y ya está. Bozalitos BDSM. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Tenemos que decir muchas cosas más. No sé, ¿con la ETA? Por ejemplo. que estás en Topuria, el mejor programa después de Grana de Mano por el culo de la Inco. El mejor programa hecho en Valencia, no el mejor programa hecho por gente de Valencia, pero sí el mejor programa hecho en Valencia. Bueno, también digo que la única persona que está en la rotación de normal de Topuria que es de Valencia soy yo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Que Piro es de Madrid. Que Piro es... Que no es de Madrid, que es Alcalá, que es peor. Bueno, es peor. A ver, es de la capital nazi de Madrid. Ya no lo es. Bueno. Y yo soy de Benissa. Piloto y Misa. El mejor pueblo de la Marina Alta. La Purísima Chiqueta. La Purísima Chiqueta, la meva patrona. Que este año tampoco ha anat a las festes patronales. Ya la gente ni se recordará de qui soc. No pasa res, ja homenatge molt per tu. Sí, ja ho segur. Bueno, ¿y qué nos queda? ¿Nos queda algo? Sí. No sé, ¿qué nos queda? Bueno, recordar una vez más que vamos a hacer un cenador el día 25 para dar soporte a este maravilloso programa de radio. Sí, para poder pagarnos el que nos escuchéis. Porque, me debéis dinero. Porque Radio Malva no se sostiene sola, también te digo, ¿eh? Y menos si le roban cacharros. Y menos si nos roban cacharros, vaya, o sea, que además la gracia es que esos cacharros, la gente que nos lo ha robado, seguramente no lo gaste porque no les va a servir de una mierda, y venderlo no van a sacar una mierda, porque los cacharros... Los cacharros no son caros porque son cacharros que están obsoletos. Pero toda la faena que va a ser gestionar, reponer ese material, volver a instalar el software, que además todo ese trabajo se lo va a comer, se lo van a comer dos personas, que van a ser Piro y bueno, y espero que alguien más. Y otra persona seguramente. Y espero que más peña. Tres como mucho. Así que va a ser una faena de mierda que por un listillo o listilla. Olistille, que igual es una persona binaria. Sí, es, o sea, que venga aquí a hacer gente algo. Con jeta, gente con la jeta no tiene género. Pues nada, por eso, que por una persona jeta que no tenía otra cosa que robarle aquí a Peña Pobre, y por una organización deficiente de la seguridad, pues nada, pues... Faena extra. Que le robéis a Peña Rica. Que ahora que robéis en el súper. Robar en la Casa del Libro. Pero en el Corte Inglés se puede robar. En el FNAC se puede robar. En el Mercadona también. Pero no lo robéis a nosotros, nada. En el Decathlon tenéis que mirar si lleva el chip. Pero si no lleva el chip, pa'lante. Es facilísimo. En el. ¿Qué más? Donde yo curraba también, pero no quiero decir dónde curraba yo. ¿Dónde curraba? Pero la peña que me conocéis sabéis que también. Preguntadle dónde recurraba. En los supermercados generalmente es bastante fácil, o sea, hay mi forma. Infórmense, hay incluso guías en internet, no me jodas. Siempre hay una señora en YouTube que te explica cómo hacer las cosas. Es verdad, siempre hay algún video tutorial en YouTube que te explica hacer las cosas y te lo explica bien. Hasta robar. Sí, porque bueno, tengo una hiperfijación nueva, que de eso quería también hablar, de nuestros hobbies nuevos que hemos desarrollado durante las últimas semanas, que ahora no paro de beber hierba mate y voy todo el día como una moto. Por eso no paro de poner mensajes en todos los putos grupos del colectivo en el que no estoy. Todo el rato así. Estoy en mi casa así. Está haciendo, para la gente de la radio, está haciendo el gesto de teclear frenéticamente. Pero con cara de señor Barnes. Y ahora vamos a hacer una ronda de nuevas hiperfijaciones. ¿Qué nueva hiperfijación tienes? Pues estoy retomando la hiperfijación de Wikipedia para editar en Wikipedia y enterarme cómo funcionan esas cosas. Porque siempre me ha flipado que en Wikipedia haya cosas en azul que tú le haces clic y te llevan a otra página y puedes entender lo que está diciendo esa cosa. Lo que de todas las vidas se ha llamado referencias. Que sepas que mi padre también hace eso, entonces creo que ahí hay un eje neurospicy. Es muy neurospicy. Pero en Wikipedia o Wikipedia. En Wikipedia, en catalán siempre. Ay, mi padre es propio de Valencia. ¡Ay, mon pare también! Muy claro. Y también hiperfijan movidas súper random, como la teología. No, la teología no. Mi padre es súper ateo. Ya, pero cosas random. no sé, es que ha estudiado filología catalana, ¿qué decir? Ah, sí, o sea, ¿qué decir? Peña, no tenemos tengáis... todas las enciclopedias del mundo en mi casa. No tengáis padres filólogos, personas filólogas heterosexuales que nos estéis escuchando. No os caséis entre filólogos que luego sale la peña como yo. Ah, ¡maricones! Porque mi madre era filóloga también, ¿vale? O sea, ayer. Mi padre, esto me lo dijo hace poco, no sé si... ¿Lo he llegado a contar en el programa? Creo que sí, pero no me acuerdo. Que mi padre estuvo a punto de meterse en el FRAP. Sí, sí, lo voy a quitar. ¿Me lo contaste? No lo quites. Ah, vale. Ya lo conté. Da igual. Esto es Piro. Es Lore que tanto... De Papucci. Gora Papucci, Gora Marieta. Gora Marieta. Es Lore que yo repito historias como hace mi padre. Yo cuando mi padre me cuenta historias de la mili, que siempre son las mismas, yo antes me ponía como muy... ¡Ya lo has contado! Y ahora es en plan de... Dejo que lo cuente porque... Es Lore ya. Pero es caro, es cosa de nuestra neurodivergencia. Vale, Diana, ¿con qué estás hiperfijando tú? Ahora mismo ya no estoy tanto con la Play. He estado como 3 semanas siendo una auténtica hacker porque compré con dinero de Piro. Yo estaba presente, lo vi. Piro dijo, ¿quieres el dinero? Te dio el dinero. Dije, ajá. ¿Piro qué? Como una vez al año. Por primera vez en mi vida ejercí de sugar daddy. Ajá. El resto de las veces es al contrario. Compré con dinero de Piro una PlayStation 4 para piratearla. Y evidentemente tenemos una PlayStation 4 pirateada. Estoy viciando mucho en Elden Ring. Ahora, bueno, ahora estoy fijando mucho en verme vídeos de reacciones, que es una cosa que suelo recurrir, que suelo volver mucho yo a eso, a video reacciones de cosas concretas. Generalmente, peña rapera, escuchando por primera vez Rage Against the Machine, no me pregunten. Peña escuchando por primera vez Ginger, en general. Y peña escuchando por primera vez a Villano Antillano. ¡Aguante Villano Antillano, me flipa! Y también estoy hiperfijando mucho con... Pero esto sobre todo me lo pongo para dormir porque es maravilloso. Vídeos de gente hablando del lore del Elden Ring. Yo me meto unos vídeos de una hora de peña hablando sobre el Stardew Valley. Es que es son fantásticos esos vídeos. Vale, y Piro, ¿con qué estás hiperfijando tú últimamente? Yo con el IRA. Pero háblanos un poco. Pues el IRA, el East Republican Army. Ah, sabemos lo que es el IRA, maricón. Ya, pero ¿con qué estás? Porque ¿sabes qué me gusta a mí mucho del IRA y de los movimientos independentistas irlandeses? Que el irlandés era una lengua que estaba absolutamente muerta y esta peña decidió resucitarlo. Les ha salido medio mal, pero les ha salido. No, pero mejor que nada. Podemos decir cosas como en Shakira la. Shakira la la la. No. En los tres días arribará. En los tres días arribará. Pues eso, que after va. Oye, antes de cerrar el programa, pues se nos ha olvidado. Yo quería preguntarle a la audiencia con qué están participando. Es verdad, audiencia, ¿con qué explicáis? La audiencia es neurotípica. Acercaos un poco a la mesa, acercaos un poco a la mesa. ¿Con qué estáis hiperfijando últimamente? Ajá, marica. Uy, ¿qué viene? Además, tiene perfección. Qué fuerte. Sí, pero no se acuerdan porque son neurospices. Oye, va, que volcamos. Oye, antes de que acabemos el programa, ha habido un accidente aquí delante de... Y no el grupo favorito de Piro. Y no mi grupo favorito. Oye, que hemos sufrido estas últimas semanas el síndrome, el efecto Streisand. ¡Ay, sí! ¡Ay, es verdad! ¿Alguien puede explicar qué es el efecto Streisand? Pues sí. Mira, da igual, quería decir que ojalá hubiese sido el efecto Streisand con Roberto Aguirre. El efecto Streisand se acuñó precisamente porque no sé exactamente qué fue, creo que fue por una movida de que tenía que ver con Bárbara Streisand, vaya, algo, una noticia, una movida que pasó con Bárbara Streisand que no tuvo nada de relevancia hasta que Bárbara Streisand lo denunció. Entonces se hizo súper popular. Y se hizo muy popular. El efecto Streisand básicamente es que el que tú le des bombo a algo en plan de a una crítica o a que te pirateen la música, como pasó con con Metallica y Napster y tal, que después de eso hubo un boom de la piratería ética y tal, bueno, ética, de la piratería con excusa, que no hacía falta, pero ya teníamos excusa. Que tú le des bombo, sobre todo siendo una personalidad pública, a algo de esto, genera que esa cosa se popularice más. Y esto nos ha pasado a nosotras con el programa del Movimiento Socialista. Movimiento Sexy. Con el programa del Movimiento Sexy, en el que hablamos de el mejor movimiento del el Movimiento Socialista, que, por lo visto, ha gustado mucho dentro de ese grupo. Y se ha criticado internamente, se ha hecho hincapié en querer limpiar el nombre de ciertas asambleas. Bueno, total. Y de ciertas asambleas por esto, y entonces hemos triplicado o cuadruplicado las visitas en el programa, vaya. Bueno, el pasado martes, que al final lo cancelaron en el último momento, el Movimiento Socialista y cierto sindicato de Barcelona, el Sindicato Habitante de Valencia, cuyo nombre no hace falta que diga, convocó una asamblea de diversos colectivos de Valencia para rajar, entre otras cosas, del último programa de Tuftería. Entonces, o sea, del último, del Movimiento Socialista. Entonces, dijeron que era, o había un programa de Tocuria sobre esto, y de repente, de las ciento y pico visitas que solemos tener a nuestros programas de radio no comunes, el del Movimiento Socialista tiene 500 visitas. De hecho, voy a comprobarlo ahora en vivo y en directo. Pasó no, la creo que no lo puedes ver tú, ¿eh? Sí, sí que lo puedo ver. Ah, sí. Sí, sí lo puedo ver. Claro, es público. Yo creo que no lo podría ver, porque soy tonta. No, pero entre el archive y el ebook, no he dicho nada, entre el archive sí. Y la plataforma de mierda, 301 es la plataforma de mierda que ahora no puedo decir. Pues es porque. Gracias, Movimiento Socialista, por hacer que más gente conozca tu furia. Eso, gracias por la promo. El programa en el que más disociado he estado y en el que menos he hablado. O sea, la peña que habéis escuchado ese programa, soy más guay en los otros, por favor. Gracias, gente con propiedades que tiene una casa ocupa como segunda residencia que no visitan nunca. Gracias por hacernos promo. Yo de verdad, o sea, me encantaría tener una grabadora y escuchar decir a cierta persona que yo creo que tiene miedo al sexo o algo así, decir, ¿por qué hay un programa de Tofuria que se llama El Movimiento Sexy? O sea, de verdad, yo me partiría. Cierta persona que empieza por G y... No empieza por G, vale. Empieza por M. ¡Maricón! Ojalá, maricón. Movimiento Sexy se llama esta persona. Pero bueno, yo de verdad, o sea, yo me partiría, en serio. Pero bueno, en fin, dicho esto, pues, que gracias, MS. Y acólitos. Ay, y yo antes de terminar me gustaría decir una cosa. De una persona que escucha con furia pidiendo esta persona. Si os parece bien. Sí. En el Tattoo Circus hubo unos juegos que obviamente perdimos todo el mundo, que una persona muy guay, pues... que debería estar en la asamblea de Orgullo y no está, pues junto con otra peña pues estuvo montando y la verdad es que le quedaron muy cute y me gustaría decírselo también para que sepamos que ha perdido el juego. Te queremos. No tendrás que ir a buscar. No he entendido quién es la persona. Esta persona es de la comunidad OSA. Es una nutria. Ah, vale, ya entiendo, ya entiendo de quién hablamos, coño. No estabais pillando, es que fui un día y estaba montando esas cosas para Tattoo Circus y le dije, ay, qué guay. Y luego lo vi en directo, pero no se lo puede decir. Y le dije, tendrías que estar en el Orgullo Critic y me dijo, no puedo. Y le dije, pues vamos a hacer un por ello. Así que te estamos haciendo bullying, cariño. Nutria. Que por cierto, para quien sabe. Las fotos pegadas en el sitio que estaban pegadas acabaron súper agujereadas, así que muy bien gente. Vi a niños peques agujereando pedazo de boquetes en los jetos esos. O sea, haciendo, muy... jugando. Ganando el juego. Perdiendo otro. Bueno, hemos perdido, pero esta persona ha ganado. Además, ha ganado en ser el crash colectivo de por lo menos 3 personas. Si en algún momento quieres saber quién quiere tema contigo, me lo preguntas y te lo cuento. El condilleo hay que socializarlo. Pues nada, como es oyente de Tofuria, igual... ¿Es oyente de Tofuria? Claro, por eso lo estoy diciendo, maricón. Si no se lo diría a la cara. Es maricón, pero... Basta. Esto va a acabar mal. Vamos a acabar el programa antes de que nos hagan algún comunicado. Es que tengo otro más. Antes de que convoquen más reuniones para criticarnos. Vale, audiencia, ¿pensáis que deberíamos tener redes sociales para que la gente nos deje comentarios de mierda? Sí. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! No queremos gente de los 70. Anda que yo. Hace falta gente de los 70 para acabar con la gente que está ahora saliendo, que madre mía. De los 70 bueno, no son, son de los 70 del siglo anterior. No. Queremos gente de los 70 que se ha mantenido fiel a sus ideales y no gente de los 70 que se ha aprovechado los movimientos para acabar en el PSOE y colindantes. Está matado. Eso, up the rap. Que venga el ira, por favor, aunque esto no sea up the rap. Up the rap. Pero sí. Haciendo una carambola mental maravillosa. Que trabaja mucho. Estoy pensando que como hora y media casi, pero se va a cortar. Gibraltar es territorio del Reino Unido. En verdad, el ira podría empezar tirando bombas por ahí y expandirse. Porque la bandera de Andalucía y la de Irlanda comparten dos colores. Pues ya está. O sea, mi lógica, no hay ningún fallo. Ya está, pues. No hay ningún fallo. Gibraltar, ni español ni andaluz. Gibraltar irlandés. Ya está. Perdón de nuevo a nuestro público de Euskal Herria por estar, haber superado nuestra vasquitis. Por estar dejando de lado un programa más a Euskal Taes Katasuna. Sabemos que os estamos fallando, pero no se puede estar a todo. O sea, hay que tener un... Hay que tener en cada programa un comando terrorista de acción armada favorito y últimamente está siendo Lira. Podría ser Tarrayure. Pero no lo es. Pero bueno. Se mataban aquí, a sí mismos. Ah, claro. Aquí a aficionados no queremos. Aficionados no queremos. Aunque lo de Federico, mucha risa. Sí, pero no le dieron en la cabeza. Mierda. Te lo he dicho. Bueno, da igual, no lo voy a quitar. Aquí para hacer... Fede, somos valencianas, no vamos a aceptar un grupo terrorista que hace peores petardos que cualquier aficionado valenciano. O sea, que cualquier aficionado valenciano. O sea, aquí lo de Terra Lliure, penoso. Como valenciana lo digo, penoso. Nos falta calle, Terra Lliure. Disculpas a posibles exintegrantes de Terra Lliure. Nada, haberlo hecho mejor, lo siento, haberlo hecho mejor. Ellos lo saben, están de acuerdo. No haberse leído el manual de cocina del anarquista, que es una puta basura, y haber venido a aprender de algún maestro fallero o algo. Esta peña empezó en los 80. Oye, hablando de movidas que explotan, un día deberíamos hablar de Luna. De Lambda. De Lambda. Era una pública de Tofuria, mientras estábamos on fire hablando de bandas armadas, acaban de pasar dos policías de los que llevan gorra de esa tosexy, boinita de esa francesa que me llevan los maderos, justo pasando al lado de la paradita. Menos mal que me he pispado rápido y hemos acabado de verdad en la audiencia nacional como deberíamos acabar. Como merecemos. Oye, pedir al senador del Topo para pagar posibles gastos judiciales. Yo quiero pedir disculpas también al público andaluz independentista, ¿vale? Que sigue, sí, que es andaluz. Sí, bueno, entendemos que pedimos disculpas, pero también exigimos acciones, queremos bombas. A ver, escúchame. Galicia ha tenido, Cataluña ha tenido, Euskal Herria ha tenido. Andalucía tuvo, pero eran anarquistas, no cuentan. No eran anarquistas. Eran los GAF, los grupos armados 28 de febrero. ¡Qué asco tener una historiadora en el programa! Ahora dos. Y robaban en camiones de comida para repartirlos por la peña de los cubos. Vale, entonces, disculpas. Vamos a tener un poco de rigor. Aquí hay dos personas que han estudiado historia. Una ha terminado y la otra. Ajá. Y la que no ha terminado es la que está hablando. Así que se echa pelado. Ajá. Has perdido. Eso. Estáis generando competencia entre Edgar y yo. Por supuesto, no. Por supuesto, nos gusta el shade. Oye, acabemos el programa. Vamos a acabar el programa. Se está alargando mucho. Sí. Seguramente el siguiente programa no lo vamos a hacer porque estaríamos hasta arriba de trabajo del orgullo. Es muy probable que el próximo programa sea la charla, sea el homenaje a Francis. Sí, de fritos. El homenaje a Francis y a lo mejor alguna intro que metamos en casa si nos da la vida. Sí, y de fritos de charlas de, que haya del Orgullo Critic. Bueno, feliz al senador del Orgullo Critic el día 25. Por alguna razón. Mandrágora, ya tú sabes, trae 10 de pasta, no. Trae billetes de 50 y nos damos cambio. Yo lo veo. Aún tenemos que decidir. Adiós. Vale, bueno, eso. Oyentes de Tofuria, espérense cualquier día que de repente el siguiente programa sea desde el juzgado. Va a ser el más divertido de todos los programas. ¿Cuál? ¿El juzgado? El del juzgado. ¿Vayas a la denuncia de Lidia Falcón? No, el siguiente. Un besito, nos vemos por las calles. Si sois del MS, saludadme. Sí, que le crece el ego. ¿Algo quiere decir la audiencia para acabar? Gracias, público, gracias. Vale, venga, corta ya, por Dios. Me quiero ir a mi casa.